Hola, soy Gabriel y mi papelito dice: expresa con tu voz un miedo profundo. No tengo mucho miedo en la vida, por lo general son los de no conseguir algo, por lo general en un juego, y me da miedo no ganar ni una partida cuando termine la temporada, aunque es ridículo porque es un juego, pero no es profundo en sí, pero es un miedo.